FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos de una manera particular en el día de hoy con mucha información. Ya hay un móvil en el barrio Lomas de Moreno porque hay una orden de desalojo. Al mediodía iban a desalojar una familia. Están 300 policías, nos avisaban unas vecinas que se comunicaban a la radio informándonos de esa situación. Una nueva orden de desalojo del juez Radrizzani. También hubo una conferencia de prensa en el día de hoy en el Hospital Mariano Luciano de la Vega porque el jueves habrá una medida de fuerza. Estaremos hablando con los trabajadores de la salud pública del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Y en estos momentos el Partido Obrero está en el municipio haciendo una toma porque no obtuvieron respuestas en una medida de fuerza que realizaron a la mañana para saber si ingresaban o no al plan de cooperativas anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Armaño, del Partido Obrero, para que nos cuente la situación que se está viviendo en el municipio. Desde FM Moreno te saluda Fernando Ochoa. Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un abrazo para vos y tu audiencia. Bueno, mirá, el tema es el siguiente. Nosotros movilizamos hoy, esta mañana, con la intención de reunirnos con intendentes o responsables de las cooperativas de aquí de Moreno, con la intención de que ingresaran nuestros compañeros a estos puestos de trabajo que la presidenta ya anunció hace meses con bombos y platillos de más de 100.000 puestos de trabajo, cuando en realidad las pocas cooperativas que han sido entregadas quedaron en manos de los municipios y están siendo utilizadas como cuevas de punteros para regentear a la gente para luego, bueno, el voto cautivo histórico del PJ. Es una pura contradicción, ya que nuestras cooperativas que ofrecemos son cooperativas de construcción de viviendas, cuando en este momento vos bien recién anunciabas, se está desalojando a familias por no tener vivienda. Esta es la contradicción de este propio sistema, que lo único que se ha convertido es en un sistema parásito inservible, que no sirve ni siquiera en un sistema, que es el capitalismo, que se basa en la explotación de hombre por hombre, ya no sirve ni siquiera para explotar a los obreros. ¿Los atendió alguien en el municipio? Ya, nos quisieron atender con la Secretaria de Desarrollo Social, intentando llevar el debate para la cuestión de los alimentos, de los comedores. Patricia Giovanola nos intentó llevar el debate para ese lado, cuando en realidad la movilización fue llevada muy bien por los compañeros, planteando que acá lo que se venía a plantear no era un paquete de fideos ni un paquete de arroz, sino puestos genuinos de trabajo. Ni tampoco queremos quedar, como nos propusieron en esa reunión, rehenes de este subsidio de 150 pesos roñosos por hijo que pretende imponer el gobierno a la centroizquierda y la iglesia de conjunto, ¿no? Esta situación se está reproduciendo en varios puntos del país y en estos momentos en el Ministerio de Desarrollo también hay una toma, un acampe de las organizaciones sociales que están reclamando ser incluidas en este plan de cooperativas. ¿Tienen alguna respuesta del intendente si ingresan a las organizaciones sociales a este plan? En las reuniones que teóricamente dice el intendente que han estado, que dice él que existieron, que jamás se informó a nadie, nunca fuimos convidados a participar de dichas reuniones. Por consecuencia, nosotros no podemos dar un informe de que si las cooperativas en este momento están en funcionamiento o no. Lo que sí sabemos es que hay dos o tres cooperativas que están en manos de dos o tres punteros y que son una prueba de mafiosos, nada más que eso, y están chupando el dinero del Estado sin ningún tipo de trabajo. Eso sí, a la hora de los actos políticos y a la hora de vender droga y paco en los barrios, están todos a la orden del día. ¿Creen que van a estar incluidos en la segunda etapa? Porque ahora se está llevando la primera etapa, que es pintar veredas, plantar árboles. ¿Tienen información si van a estar incluidas? Mira, nosotros estamos planteando la inclusión ya, de forma inmediata, en esta primera etapa. Y no nos cabe ninguna duda que vamos a ser incluidos, porque este plan de lucha con esta toma del municipio recién comienza. Nosotros no estamos dispuestos a retroceder ni un paso. ¿Por qué? Porque no se puede seguir sosteniendo un sistema con una crisis capitalista a nivel mundial, no es a nivel provincia de Buenos Aires o Argentina, sobre la espalda de los trabajadores, porque el dinero del Estado está siendo empleado para salvar las multinacionales, como es el caso de la General Motors, como es el caso emblemático de Terrabusi, ¿no? Donde el gobierno pone el Estado perdón, el Estado pone el dinero para salvar a estas multinacionales y por el otro lado los trabajadores garrotazos por la espalda. Entonces nosotros, como fuerza de lucha que somos y un partido que responde a la orden de los trabajadores, estamos llevando adelante lo que tendría que estar llevando adelante CTA, lo que tendría que estar llevando adelante la CGT, lo que tendría que estar llevando adelante estas organizaciones que dicen ser sindicales y representantes de los obreros, que en este momento se sientan a negociar con el gobierno un subsidio más, un subsidio menos. Nosotros queremos puestos genuinos de trabajo y no vamos a bajarnos de eso. En estos momentos están tomando la municipalidad de Moreno. ¿Van a seguir haciendo esa medida de fuerza hasta que obtengan respuestas? En este momento estamos en la toma. Nosotros vamos a decidir en una asamblea aquí, si no somos atendidos, cuáles son los pasos a seguir. Te darás cuenta, como te decía recién, es el comienzo de un plan de lucha. Acá no se descartan acampes, acá no se descartan usas populares, acá no se descarta cortes de rutas nacionales, acá no se descarta absolutamente nada, porque nosotros no estamos, como te decía recién, dispuestos a seguir siendo furgón de cola de una política hambriadora. ¿Van a unificarse con otras organizaciones sociales que están en el mismo reclamo? En este momento estamos nosotros solos aquí en municipio, pero sí estamos dispuestos, obviamente, a discutir y charlar con los compañeros un plan de lucha de conjunto que en la Argentina se está llevando ya a cabo. No lo hemos podido realizar aquí en Moreno porque no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a dialogar con las organizaciones que tengan representación en el distrito. Pero sí, lo vamos a hacer y no tenemos ningún empacho en decirlo, porque esta cuestión va más allá de lo que puede hacer el planteo puntual de una organización. Acá lo que se tiene que formar es un trabajo de conjunto para imponer que esta crisis realmente la paguen los capitalistas y no los trabajadores, porque la crisis mundial en todo lugar del mundo se está intentando que la paguen los trabajadores. Por ejemplo, sin ir más lejos, el caso de Honduras es un caso clarísimo. Se intentó llamar a una constituyente en Honduras para ver cómo salían de esa crisis, y ni siquiera hablemos de una constituyente socialista, ¿no? Se llamaba una constituyente casi calco de un Evo Morales. Bueno, ahí están los resultados. El pueblo luchando en las calles, reprimido en forma salvaje, y el expresidente refugiado en una embajada y tratando de negociar su regreso y algunas elecciones. ¿Hay fuerzas policiales en la municipalidad que intentan desalojarlo o está todo pasivo? En este momento, debemos ser sinceros, estamos absolutamente solos. Tan solos que ni policías hay. Pero sabemos que en los patios linderos, aquí sí está la policía. Y bueno, en Moreno toda la fuerza represiva en este momento está para desalojar ese barrio que vos recién bien nombrabas. Que tengo una duda, por lo que te escuché decir, si es en el barrio Lomas o es en el barrio 25. En el 25 de mayo. En el barrio 25 de mayo, en Esperanza 2. Uh-huh. Bueno, ahí esas 130 familias están siendo brutalmente reprimidas, desalojadas. Entonces, claro, el gasto de la movilización de toda esa fuerza represiva lo pusieron para desalojar a 130 familias sin ningún tipo de protección, cuando en realidad aquí están las organizaciones, está la organización que lucha y que lucha por puestos de trabajo y ni siquiera tiene la dignidad de atendernos. Pero de acá va a ir una delegación a reunirse con estos compañeros y que sepa el Estado que no alcanza con esa represión, porque vamos a iniciar un plan de lucha junto con los compañeros. Recién terminamos una reunión con el cónsul de Paraguay, su secretaria, y con enviados de la embajada paraguaya, porque ahí hay un gran asentamiento de compañeros paraguayos. Así que, por consecuencia, el Partido Obrero y el Polo Obrero, con su característica internacionalista, es altamente solidaria con estos compañeros del Paraguay y compañeros de otros países que están asentados en ese lugar. Está el cónsul de Bolivia en estos momentos ahí. ¿Cómo? Está el cónsul de Bolivia. Listo, y en este momento está en camino para allá nuevamente el cónsul paraguayo. Muchas gracias, Daniel Armaño, por la comunicación telefónica. En cualquier momento daremos la información de lo que ha sucedido hoy, pero queremos que sepa la opinión pública, para que se sepa realmente y no quede esa demagogia del Estado, que nosotros no luchamos por subsidios, nosotros luchamos por puestos genuinos de trabajo. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Así pasaba Daniel Armaño desde la toma de la Municipalidad de Moreno del Partido Obrero, que busca ingresar al plan de cooperativas y tener trabajo genuino, como bien lo mencionaba este referente social del distrito de Moreno. Continuamos, así iniciamos Nunca es Tarde, nos vamos a comunicar con el barrio 25 de mayo, que están nuestros compañeros, porque se está realizando un desalojo más. No es una réplica de un programa de la semana pasada, sino que está sucediendo en estos momentos. Así iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1 Radio Recuperada. Thank you.

Buenas tardes. Y venía siguiendo el tema con el que trataste con el entrevistado anteriormente. Y bueno, la opinión es esta: mucha gente que ya está en las cooperativas y gente que visualiza poder estar, me contaba en la semana que hay mucho verso con respecto a las personas que hablan, salen en los medios, porque hay mucha gente que quiere las cooperativas como si fuera otro plan más. Es que es un plan más. Y en realidad, como venimos tratando de señalar, el espíritu cooperativista es otro. Entonces, ¿qué pasa cuando se convierte en un plan? Lo toma un puntero político y hacia ese puntero político un montón de gente pobre. Que y pasa lo que mencionaba Daniel Armaño en la entrevista, ¿no? Que lo están manejando punteros y no llega a la gente que también está agrupada en organizaciones sociales, que es así. Estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera Cintia Medina, porque hoy Recorte Informativo trataba en vivo lo que estaba sucediendo esta mañana en el barrio 25 de Mayo, tras llamados de vecinos que mencionaban que había un despliegue de 300 policías con caballo y mala actitud, como es habitual en estas situaciones, intentando desalojar a más de 200 familias. Estamos en comunicación telefónica con Cintia Medina para ampliar la información, porque en estos momentos todavía sigue potente y latente la situación de desalojo de esas familias. Cintia Medina, Fernando Ochoa te saluda. Fernando Ochoa, Sebastián Rodríguez, ¿cómo les va? Estamos acá. El barrio es atrás de 25 de Mayo, para ubicarnos más o menos desde la salita de 25 de Mayo, la escuela que se encuentra al lado, serían dos cuadros por el lado de Cuartel Quinto. La gente lo denominó Barrio Esperanza 2. No pertenece ya a 25 de Mayo, esa es la parte que pertenecería a la localidad de Cuartel Quinto. El panorama realmente desolador, a veces no hay palabras como para describir la situación que se vive acá. Familias que tienen que desarmar sus casas, policía montada. Hay alrededor de 250 efectivos policiales. Es increíble, viste cuando no se puede describir, y una sensación de angustia donde la objetividad en esta parte del periodismo queda de lado, porque la gente llorando, no sabe para dónde va a ir, no tiene otro lugar para ir sabiendo también las condiciones, ¿no? ¿Se acercó alguien del municipio? En este caso fue estafada, Fernando, porque la gente pagó por ese terreno alrededor de 4.500 pesos y hoy se tienen que ir. La policía lo que le hace firmar es un papel como que se retiran por voluntad propia, junto con la orden de desalojo que se lo muestra. Indignadísimos porque dicen que de alguna manera se van. Bueno, mira, te traigo un regalito, te tenés que ir de tu casa, ¿entendés? Otro hombre que me decía que se necesita eso que yo tuve que poner en esta casa porque yo la compré, o sea, la compré, tengo papeles que dicen que la compré. Hoy, aparentemente, hay una sociedad anónima, no más sociedad anónima, que pide por el lugar. Se está hablando de 15 hectáreas, aproximadamente, según lo que hablábamos con un policía. Permítanme para confirmar estos números, pero yo como para acercarles a ustedes, serían 15 hectáreas, lo que sería alrededor de 20.000 millones de pesos. Parece una barbaridad, pero eso es lo que nos comentaba un efectivo policial. La gente desarmando sus propias viviendas porque tienen miedo a perder más de lo que podrían llegar a perder si pasan la topadora. Cintia, Cintia, hoy escuchaba atentamente a una vecina que mencionaba que el municipio le había dado permiso para estar ahí. ¿Se acercó alguien del Palacio Comunal? No, lo que ahora llevo de la organización de los vecinos, lo que sucedió ahora es que se convocó a la comisión de vecinos que está al frente de esta oportunidad a el IDUAR para que se vaya a hablar porque le están prometiendo un lugar en un barrio de Moreno. ¿Quién está prometiendo, Cintia? Desde el IDUAR se está prometiendo como que se los va a acomodar a la gente de acá en un barrio de Moreno. El tema es que, como ya sabemos, esto ya pasó en otras ocasiones, esto que se desorganizan, bueno, esto no sucede, al final no hay un barrio tampoco para la gente. Yo ahora no te voy a sacar una persona en particular, te escribo, hay cerca de un testimonio, para la próxima salida sacamos un testimonio, 200 viviendas aquí, no es poca gente, algunos no saben qué hacer. Otros siguen las discusiones, mientras acá, que estuvo desde primera hora, fue el padre Juan, se acercaron ahora referentes de ATE, de la CTA, se encuentra Néstor Mayor y acá también está Luis Iván, como para tener un panorama de quién está presente. El que acompañó en principio fue el padre Juan, estaban también referentes de la Casa de la Mujer, y se convoca cada vez más gente para que esto no se lleva adelante, pero es casi inminente, el desalojo ya se está realizando. ¿Todavía se encuentra? A los policías que se encuentran dentro de las casas tomando, o sea, para que no les dé sol en la sombra. ¿Todavía se encuentra? ¿Todavía se encuentra el cónsul adjunto de Bolivia, Antonio Aval Oño? No, ya se retiró. Yo ahora no lo veo, no sé si estará en la parte de atrás del predio. ¿Dio alguna respuesta? Pero no sé, ahora no lo puedo ubicar. Si lo ubico, yo te voy a pasar directamente con él para que ustedes puedan hacerle una entrevista. Pero a la gente que está ahí, ¿le dio alguna respuesta? Porque es alarmante lo que estás describiendo, la situación de perder todo lo que uno le dedicó a su vivienda. No, pero aparte perder todo lo que le dedicó a su vivienda, perder las cosas materiales. Vino un chico fue golpeado porque su madre se había ido a trabajar. Él no quiere hablar ahora porque yo quería sacarlo de él. Su madre se había ido a trabajar y entra la policía de golpe y él dice, bueno, esperen que yo saco, porque son casillas de madera para sacar las planchas y que no le rompan las maderas. Y la policía le dijo, yo te ayudo, y empezaron a romperle toda la casilla. Y encima lo golpean al chico. Sin exagerar, la madre llorando. O sea, la situación es difícil también de describir, ¿no, Fernando? Y lo que sucede es que, aparte de las casas, terminan perdiendo lo poco que tienen. Cocinas, heladeras que se rompen al estar en el toterio, las camas. Situación que cuando después le hacemos entrevistas al juez Juan Radrizani, menciona que no tiene nada que ver con el accionar policial, ¿no? Bueno, ahora si está escuchando, se verá cómo se está llevando a cabo este desalojo en La Esperanza 2. Bueno, yo la próxima salida vamos a tratar de sacar un testimonio de una persona. Según información, ya están cada uno, se están acomodando los efectivos policiales. Hay cerca de, sin exagerar, bueno, yo, esto porque, para aclararlo, porque a veces dice la gente no puede ser, y para tener magnitud de lo que está pasando, hay cerca de 15, 20 camiones, en la entrada del barrio 25, frente a la salita, esperando para llevar a la gente si es necesario. Sí, una vecina nos describía la misma situación. Nos describía eso una vecina, una situación alarmante. Cintia, estaremos en contacto, en cualquier momento tienen los micrófonos abiertos. Hasta luego, un abrazo para todos. Hasta luego. Alarmante la situación que está describiendo Cintia Medina, que se está viviendo en el barrio La Esperanza 2. Algunos vecinos nos decían en el barrio 25 de Mayo, en el que no hay respuestas, el IDUAR les promete viviendas. Lo que no se entiende es si le promete viviendas en el momento o anotarse en el plan de viviendas, porque es diferente la dialéctica, ¿no? Porque anotarse requiere esperar. Hay muchas personas en el déficit habitacional aquí en el distrito y lo escuchábamos semanas atrás en un intento de desalojo también en Loma de Casasco 2. Esto me hace acordar, sin ser el mismo caso ni lo similar, en la semana leía y escuchaba cosas de Discépolo, por ejemplo, de un letrista de tango, donde él se ubicaba siempre sobre las personas, en ese caso eran muchos extranjeros, que venían a la tierra argentina con la esperanza de encontrar una vida digna, con trabajo, con salud, con educación, lejos de las guerras. Y se encontraron con explotación, maltrato, uso por parte de la mayoría de los terratenientes. Y bueno, mucha gente que vive aquí en Moreno, personalidades del municipio y del gobierno, les dieron tierras para que ellos vivan dignamente y tengan un lugar donde vivir, y muy poco tiempo después los echan a patadas, como si fueran una bolsa de basura. Sí, una situación que ahora vamos a escuchar a Hugo Yasky, luego que nos acomodamos aquí en el estudio y hacemos algunas direcciones a nuestro operador. Vamos a escuchar la palabra de Hugo Yasky, que estuvo en la escuela número 3, hablando de las cooperativas, hablando de la asignación universal y una mirada distinta a la que planteaba Daniel Armaño respecto a que la consideran una fuente de trabajo. Y entendemos desde nuestro lugar y desde nuestro análisis, después de hacer muchas entrevistas, que es un programa más, como lo es también la asignación familiar, y no como lo intentan algunos medios de comunicación hacer pasar por universal, porque como lo decía Laura Taffetani en los micrófonos de la 90.1 y en Nunca es Tarde, si fuera así, sería como la educación, uno debería anotarse y acceder directamente a ella, y esto aquí en la práctica no sucede. Levantamos la cortina y continuamos en Nunca es Tarde. Una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van. Perdido por perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal, un silencio absurdo volverá. En los días que van. En el día de ayer, en la escuela número 3 estaba Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, y también el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, además de referentes sociales de aquí, del distrito. La mirada de todos los testimonios los escuchabas hoy en Recorte Informativo, en la que mencionaban que era un adelanto que el gobierno nacional comenzara a tratar la agenda social y que iban a apoyar esas medidas. Por ejemplo, la asignación familiar de 180 pesos por hijo, en la que será con fondos del ANSES. Ahora vamos rápidamente, porque el tiempo es veloz, a escuchar a Hugo Yasky hablando de lo que mencionaba mi compañero Sebastián Rodríguez de las cooperativas. Ya lo escuchamos a un referente de una organización social que acompaña al gobierno de Andrés Arregui y también la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y desde adentro mencionaba que él veía peligroso que estas cooperativas invitan al adjudicatario de ingresar a este plan de cooperativas a no trabajar. Sí, además, a lo que yo iba con los comentarios de la gente era que, aparte de ser nuevos planes sociales, mucha gente los quiere tomar como planes sociales. Y eso es un gran problema, porque de alguna manera aceita la situación y le acelera el trabajo a los punteros políticos. El que al no crearse la universalidad en el trabajo, en el acceso a tener la alimentación del individuo, hay una clara violación de derechos y también abuso de los punteros políticos. Bien lo escuchábamos hoy, en estos momentos se está haciendo una toma de la Municipalidad de Moreno del Partido Obrero, exigiendo esto como también lo están exigiendo muchas organizaciones sociales en Capital Federal. Ayer hablábamos directamente con lo que estaba sucediendo en el Ministerio de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires, porque muchas organizaciones sociales decidieron acampar hasta que obtengan respuestas. No puedo olvidarme de las frases de Mariano West cuando le preguntaba directamente a poder acceder a las cooperativas y él decía, sí, se puede anotar todo el mundo, pero eso no sucede con las organizaciones sociales. Y él dice, este plan no está hecho solamente para organizaciones sociales. Hay que recordarle, como se lo recordamos en ese momento, que las organizaciones sociales están conformadas con personas de los barrios más carenciados de los distritos y de las provincias del país. Escuchamos a Hugo Yasky hablando sobre las cooperativas, una mirada particular de la realidad en la voz de Hugo Yasky. No hablamos de las cooperativas de trabajo, es un emprendimiento importante la cooperativa de trabajo en tanto y en cuanto se aseguren una serie de factores. Desde, por ejemplo, la sustentabilidad de las cooperativas. Cooperativas que generen actividad que después sea sustentable, es decir, que puedan tener vida propia. La autonomía con que se puedan manejar las cooperativas. La no dependencia de los sectores, de los punteros políticos, de los sectores del aparato político partidario. El reparto con equidad de los fondos, de manera tal que no se alimenten cooperativas más cercanas al gobierno y se deje postergado a sectores o a sectores sociales que no tengan cercanía con el gobierno. Creo que hay que hacer un manejo transparente y además generar políticas, por ejemplo a través de la obra pública, que articulen o que puedan ser articuladores o generadores de demanda para que las cooperativas estas puedan funcionar. No siempre estas cooperativas subsisten, porque las leyes del mercado son durísimas y generalmente terminan siendo improductivas. ¿Le han dicho al gobierno o al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo, que quieren formar parte del plan de cooperativas para el trabajo para los padres y los chicos de las escuelas? ¿Esto es así? ¿Lo han planteado en el Ministerio de Desarrollo Social? En realidad las que lo están haciendo son las organizaciones sociales que agrupan distintos tipos de emprendimientos cooperativos y algunas otras que sin haberlo hecho todavía, que tienen comedores escolares o salitas u otro tipo de emprendimientos, empiezan a tratar de encolumnar ahí. No es la CTA directamente, sino... ¿Ustedes no son los que canalizan esta demanda? De la no, son ellos directamente. No hay una mediación de la CTA. ¿De tampoco? No, de pronto es Patria Grande, Movimiento de Barrios Bonaerenses, la Tupac Amaru, el MTL, todas son organizaciones que ellas directamente van a tratar de canalizar esos recursos. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. En el programa queremos tener un espacio para poder charlar con gente de las escuelas que nos vayan contando su experiencia. En principio queríamos preguntarte por la media número 11, que es la escuela número 2. Compañeros de clase. Martes de 19 a 20 por FM Moreno. Estación de compromiso. Hola, soy Sebastián Ochoa de Página 12 en Bolivia y desde acá le mando un abrazo a la gente de Moreno y de la radio. Espero que sigan resistiendo y sigan adelante con su lucha y su trabajo, que es muy valioso, muy importante. FM Moreno, tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, hablando de las informaciones nacionales, provinciales y municipales, y nos encontramos con una breve, sosteniendo lo que decía Hugo Yasky, ¿no? Ahora también quieren que ingresen los trabajadores de los padres, de los estudiantes, de los trabajadores de la educación, que ingresen a este plan de cooperativas. Lo cierto es que las organizaciones sociales se encontraron con una respuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires que... ya está. Nadie ingresa. No hay formas de que ingrese más gente. Pues ya están repartidas las cooperativas. Después podemos discutir las formas en las que se repartió, ¿no? Pero tenemos algunas frases, por ejemplo, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, calificó de caprichosa la movilización que se está haciendo en el Ministerio de Desarrollo Social, reclamando ingresar a una fuente de trabajo genuina. Y por otra parte dijo que había organizaciones que fueron en la administración de los fondos sociales y pelpucras, pero hay algunas que han hecho de esto un manejo durísimo de apoderarse de la actitud de la gente. Los obligaban a ir a un acto o a un corte para cobrar el plan. Bueno, si Aníbal Fernández ve esa situación, debería accionar las fuerzas del gobierno nacional para encontrar respuestas y que esto no suceda. Si no, se está fortaleciendo lo que está diciendo las organizaciones sociales de que es un programa social más y encima manejado por los punteros políticos. Continuamos en Nunca es Tarde. Vamos a relajarnos aunque sea unos microsegundos. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o mandar un mail a nuncaestarde@fbmoreno.com.ar. Y Sebastián Rodríguez, también nos pueden escuchar por internet. Así es. Al www.fbmoreno.com.ar. ¿Qué tal? Preparó algunos idiomas porque nos está escuchando del mundo. Yo creo que... ¿Qué idioma sabe hablar usted? No, yo... castellano. Más que nada argentino, porque tampoco castellano. Ah, lo aprendió como el mío. Sí, yo sé argentino, castellano, de B, y ayer aprendí el uruguayo. Y voy aprendiendo el chileno. Voy bien, voy aprendiendo bastante. Ayer miraba justamente un dibujito animado que miraba mi sobrinita. Y me quedé mirando, porque... se llamaba Animalandia y cada animal tenía su propio, como es en realidad, ¿no?, su propio vocablo, ¿no?, su propia forma de hablar. Y se habían esmerado en que cada personaje, un león, una comadreja, cada uno hablaba con su idioma, ¿no? ¿Idioma, sí, idioma animal? Claro, pero cada uno tenía su idioma. Estaba el idioma comadreja, el idioma león, el idioma rinoceronte. Está bien, idioma Rodríguez, idioma Ochoa vamos a inventar ahora en estos momentos. Nos llegó un mail a nuncaestarde@fbmoreno.com.ar en las que nos dice: amigos de Nunca es Tarde, mi perrito se perdió y su medio sería de gran ayuda para encontrar a la persona que lo tiene. Me despido con la esperanza que transmite el nombre de su programa. Gracias. Desde ya les agradezco mucho su colaboración y gratifico. Es un perro macho, tamaño chico, raza Yorkshire Terrier, de 14 años de edad, viejito, y está bajo tratamiento médico. Es alérgico a las proteínas, por lo que no puede comer carne. Tiene pelaje largo y suave, lomo color negro y marrón dorado en las patas, cabeza y pecho. Se perdió el día de la madre, 18 de octubre del 2009, a las 19 o 20 horas aproximadamente, entre las calles Muñoz, Favaloro, parece que también se llama Favaloro según... Sí, tiene doble nombre, claro, a veces. Entre Pasaje Azul y San Martín, a una cuadra de ruta 197 en el partido de José C. Paz. En su momento no tenía collar ni arnés. Según averiguamos, creemos que el día que se perdió lo alzaron unos chicos que salían de un festejo en busca de su dueño, pero no lo ubicaron. Hemos pegado folletos en postes y vidrieras de toda la zona. Por favor, si lo encontraste, te rogamos comunicarte, ya que está enfermo y necesita a su familia. Para más detalles y fotos, www.solocapital.com.ar/perrito. Y tenés dos teléfonos, el 15-3212-5991 o el 15-3583-3580. Muchas gracias por comunicarte desde May, Ariana. Y ahí tenemos la información y la vamos a seguir repitiendo en los días que restan de la semana para que encuentres a tu perrito que estás buscando o tengas información, ¿no? Que los vecinos también te llamen y se puedan informar respecto a estas situaciones que se reproducen en distintos barrios. También nos mandó en el blog un mensaje Laura de Moreno Norte felicitando por Nunca es Tarde. Muchas gracias por estar del otro lado. Y a nuestras oyentes que siempre están, como Patricia Los Nogales, también saludos ahí. Y Álvaro González, que ya no es más oyente. Ex oyente, pero que ahora es actual operador de Nunca es Tarde. Continuamos con mucha información y vamos a hablar. En estos momentos tenemos en comunicación telefónica a Manuel Lombardía, integrante de los trabajadores de la Salud agrupados en ATE, Comisión Interna del Hospital Mariano Luciano de la Vega, porque hoy se realizó una conferencia de prensa a las 11 de la mañana informando lo que va a suceder el día jueves, una nueva medida de fuerza, paro de los trabajadores de la salud. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada. Una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Estamos en comunicación telefónica con Manuel Lombardía porque hoy se realizó una conferencia de prensa en el hospital respecto a una medida de fuerza que van a llevar adelante los trabajadores de la salud el día jueves 5 de noviembre en el hospital. ¿En qué consistió la conferencia a partir de las 11 que se hizo hoy? Bueno, ahí un poco detallamos cuál era la situación que está atravesando el hospital, fundamentalmente cómo está afectando a los recursos humanos, la falta de tratamiento, de nombramiento, la falta de pago, los incumplimientos de una cantidad de deudas que hay sobre el personal y el problema de que no tenemos ningún tipo de respuesta a los reclamos. Entonces se están discutiendo dentro del ámbito de las asambleas qué acciones, qué medidas hacer, porque no, ya estamos entrando en una situación donde el solo hecho de parar no trae como respuesta algún tipo de solución a los problemas. Así que bueno, empezamos a anunciar otro tipo de medidas, tales como los bloqueos de guardia. El jueves se va a realizar un primer bloqueo, que es como un llamado de atención, y la verdad es que en ese sentido esperamos tener el acompañamiento de la comunidad, porque lo que vemos es que están desmantelando de alguna manera los hospitales. Está ocurriendo en San Miguel, está ocurriendo acá, y bueno, queremos hacer un llamado fuerte de atención para denunciar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Los directivos qué respuestas le dan cuando ustedes llevan estos reclamos? Ahora no tenemos ninguna respuesta. Nosotros ya enviamos la nota de las medidas que se van a tomar. Hay una serie de medidas. En principio está este bloqueo de guardia. Estamos pidiendo que se reduzca al 50% las camas de internación, ya que en la parte de internación nos hace falta un déficit de 50 enfermeros. Por ejemplo, vos tenés en maternidad 60 camas, debería haber un enfermero cada 10 en cada turno, o sea, debería haber como mínimo 6 enfermeros, y hay 3, o sea que ahí faltan 3 enfermeros por cama. En intermedia ocurre algo similar, solo que los cuidados son más complejos porque hay distintos tipos de internación, y requiere mayor atención, y debería haber un enfermero cada 6. Bueno, en ningún caso está muy lejos de eso, y hay, en total el déficit que hay en intermedia son 25 enfermeros. Algo similar ocurre en mínimo, que además hay aislamientos, donde también faltan 2 enfermeros por turno aproximadamente. Si nosotros en total, solamente en enfermería faltan 50 enfermeros, solamente en enfermería en la parte de internación. Después no cumplieron con los nombramientos de camilleros que habían comprometido, tampoco se cumplió con los servicios técnicos. En radiología había 4 que fueron nombrados con el tema de las becas de emergencia y no le pagaron, y tampoco se cumplieron los nombramientos. Bueno, y tenemos problemas en esterilización, que fallecieron compañeras y que algunas se jubilaron y no están cubiertos. Lo mismo ocurre en lavadero, lo mismo ocurre en archivos. Sí, en este momento el hospital funciona solamente porque le prometen a gente que lo van a nombrar y viene y trabaja gratis, ¿no? ¿No dieron explicación por qué no se cumplió esa promesa desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también de los directivos del hospital? Mira, el motivo del paro a nivel provincial y nacional tiene que ver con ese incumplimiento que hay a nivel del ministerio. Así que lo que ocurre es que en el ministerio, bueno, no dan respuesta. Es decir, en ese momento incluso están planteando el déficit presupuestario. Sabemos que para el próximo año se reduce presupuesto de salud, así que las respuestas, más que ser respuestas positivas, son muy contrarias a lo que se está reclamando. Por eso este paro masivo, ¿no?, de todos los hospitales. Nosotros también pensamos que la municipalidad, el Consejo Deliberante, puede intervenir, porque acá está en riesgo que el hospital pueda seguir brindando los servicios normalmente y está afectando a la comunidad de Moreno. Nosotros, de hecho, yo creo que ya en las próximas semanas estamos estudiando, y bueno, ya vamos a presentar una nota que tiene que ver con un pedido a nivel judicial de recurso de amparo, porque es imposible brindar la atención. Ha quedado un solo enfermero para 60 camas, y acá no se trata solo de la medicación, de los internados. El internado requiere de otros cuidados que tienen que ver con la alimentación, con la higiene, y también con la contención emocional de la persona que francamente está muy angustiada, porque lo que desea es recuperarse y volver a su casa, ¿no? Y hay demandas también por parte de la propia familia, ¿no?, que tiene incertidumbre que le ocurre. Bueno, todas esas atenciones es absolutamente imposible. Nada, se limita a una atención médica en el mejor de los casos, con el riesgo de que, no pudiendo brindar como corresponde, haya riesgo de vida. Si no se involucró hasta ahora la parte de los ediles de aquí de Moreno y la municipalidad, ¿cree que ahora va a cambiar esa situación? Mira, la parte de los ediles yo creo que es el gran ausente, digamos, la indiferencia, la apatía, la falta de compromiso, la irresponsabilidad con la que actúan. Yo creo que no hay adjetivos que alcance para poder definir eso. Realmente yo sostengo que la actitud es vergonzosa directamente. Esto es lo que la comunidad debe reclamar. Muchas veces, lamentablemente, como somos nosotros los que tenemos que dar la cara, la comunidad, digamos, hace los reclamos precisamente en este ámbito. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros no tenemos placa y estamos peleándonos permanentemente con la gente porque no le podemos hacer la placa, pero no es ni siquiera porque estamos paros. ¿Y cómo se integra la comunidad en la lucha de los trabajadores de la salud? Mira, nosotros ahora estamos convocando para esta actividad que vamos a hacer. Queremos decirles, bueno, que se queden tranquilos, es una actividad que nosotros estamos armando con absoluta responsabilidad. Vamos a garantizar de que no ocurra nada grave. Se va a atender los pacientes que vengan en ambulancia y los que vengan horizontales. Vamos a tener una guardia, digamos, de profesionales en la punta de los cortes para que no haya inconvenientes, y bueno, la estamos convocando para que vengan a las 8 de la mañana el día jueves, que se va a hacer ese bloqueo de la guardia. Muchas gracias, Manuel Lombardía, por comunicarse con nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Escuchábamos a Manuel Lombardía, lo que va a suceder el día jueves en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, nuevamente paro de los trabajadores de la salud, pero ahora nos trasladamos al barrio La Esperanza 2, donde está nuestra compañera Cintia Medina, informándonos de lo que se está viviendo. Hoy a la mañana nos llamaban y escuchaban los testimonios en el recorte informativo de que hay un despliegue de 300 policías en la que están intentando desalojar a 200 familias. En la primera salida al aire de nuestra compañera nos mencionaba la situación de resignación de muchas de ellas, que están empezando a irse de sus viviendas por una promesa del IDUAR de que le iban a encontrar techo. Estamos nuevamente en comunicación telefónica con Cintia Medina. Cintia, Fernando. Buenas tardes, Fernando. Estamos acá con una vecina. Decime, por favor, tu nombre. Marlene Chilfer. Bueno, ¿cómo te sentís vos ahora? Recién estabas reclamando, me decías, bueno, ¿dónde están los derechos humanos? Nosotros queremos nuestra casa. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Mira, la verdad, nosotros no sabemos. Primeramente, muy buenas tardes. Primeramente, no sabemos a dónde vamos a ir porque no tenemos hijos. Y nosotros hemos comprado estos terrenos porque hemos hecho un sacrificio grande en nuestra familia, ahorrándonos de comer y todo. porque ahora nos echan de un día para otro, ni siquiera nos notificaron que nos iba a sacar, y ahora ¿dónde vamos nosotros? Yo tengo 4 hijos, no sé qué hacer ahora, señor. Por favor, si alguien puede escuchar nuestras súplicas, somos muchas familias que no tenemos a dónde ir. ¿Qué era lo que te decían cuando te entregaron la orden de desalojo? ¿Vos estabas? No, simplemente que tiene un dueño y que esto ya está firmado por el juez para que nos echen, señorita. ¿En qué horario aproximadamente? A las 9:30 fue, 9:30, 10 de la mañana. Fernando, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Cintia. Bueno, si vos querés hacerle una pregunta. Sí, quería hacerle algunas consultas. Buenas tardes, Fernando, te saluda. Yo quisiera saber, por favor, alguna persona, alguna autoridad que se acerque, porque en realidad acá ni periodistas, nadie, dejen entrar para nosotros para poder reclamar. Algún político que nos escuche, por favor, puede venir a apoyarnos, porque somos personas que no tenemos y necesitamos, señor, por favor, se lo pedimos. No tenemos a dónde ir esta noche, por Dios, ayúdenos. Lo único que les pido es que me ayuden, algún político, por favor. Fernando. Sí, es impactante escucharlas, nos quedamos sin palabras porque queríamos hacerle consultas y teniendo en cuenta la sensibilidad que se está viviendo en esos momentos, te lo dejamos a vos que lo manejes, Cintia, porque vos estás con la persona y sabés cómo se está sintiendo. Nosotros desde aquí podemos preguntar mucho, pero la sensibilidad de lo que se está viviendo ahí se escucha en la voz de esta vecina y en lo que estás describiendo vos, así que te dejamos para que le hagas las preguntas correspondientes. Desde ya entendemos lo que se está viviendo. Nuevamente escuchamos llantos en estos micrófonos. Esperemos que algún día de esto cambie, ¿no? Esta situación. Cintia. Sí, Fernando, yo creo que está muy congestionada en este momento. Si podemos dejarlo para después. Lo que sí es importante aclarar que esta situación es muy complicada, como bien lo decía. Por favor, la representación de alguien del municipio, alguien que esté a cargo de esta situación. Hay gente que tiene para dónde ir con su familia y hay gente que no tenemos a dónde ir. ¿Dónde vamos a ir? Hicimos el sacrificio, señor, de invertir en todo lo que teníamos, señor. No es ni de un poco de 2, 6, 7, 8 meses de año, 2, 3 años juntamos para tener esto. ¿Compraste el lugar? Lo compré el lugar. Compré el lugar, compré las cartillas, eso, las chapas y todo. Pero son chapas de segunda que hemos buscado el precio más bajo. Y ahora nos echan. Señor, ¿qué podemos hacer? Aquí, ¿Cuánto pagaste? Yo pagué 1.500 pesos. Y las chapas casi 2.000 pesos me salieron, y eso con préstamos y todo, señor. ¿Y ahora dónde vamos a ir? ¿Dónde? Dígame usted. Yo tengo 4 hijos. Tengo uno de 10, de 7, de 4 y de año 6 meses. Bueno, Fernando, hasta acá podemos llegar. Es muy complicada la situación también. Lo que se está viendo es que cada familia trata de guardar lo que tiene, lo poco que tiene. Sí. ¿Vos ya guardaste las cosas? Sí, yo guardé, pero es que el problema es dónde vamos a ir. Está acá, hay una vecina que... Pero no es un sitio donde hemos amontonado las cosas. Ahora me quedan las chapas, ¿a dónde lo vamos a llevar? Cuando te trajeron la orden, te lo pregunté, pero algunos vecinos denunciaban que fue con violencia. En su caso, ¿cómo fue? Sí, la policía vino y nos dijo que no, el problema no son de ellos, el problema es el juez que había... Se terminó la comunicación telefónica, ahora vamos a estar tratando de hablar con ella. Impactante lo que uno está escuchando, porque refleja lo que se está viviendo. Se están escuchando en Ajonapey. Retomamos la comunicación telefónica con nuestra compañera Cintia Medina. Cintia. Sí, estuvimos toda la jornada acá. Bueno, contanos, por favor, nuevamente, qué es lo que le decía la policía cuando llegaron. Si fue violento, si no fue violento. No fueron violentos y algunos no. Algunos entienden la necesidad de la gente, otros no. Porque obviamente ellos no pasaron la necesidad. Piensan que ellos, porque son autoridad, obviamente nosotros confiamos y prácticamente en ellos no confiamos, decir, para estar más seguro, pero la verdad, con ellos acá no estamos seguros. Es como estuviéramos en un calle, que obviamente hay muchos chorros, se matan y todo, es la misma cosa. Ellos si le dicen matar y vienen nomás. Ahora a las 5 de la tarde nos van a echar prácticamente como animales a cualquier sitio, señorita. Obviamente yo me voy a sentar con mis hijos y ahí me moriré. Con mis hijos, porque digo, la verdad, no tengo a dónde ir. La verdad, no tengo a dónde ir, señor. Fernando. Sí, impactante lo que uno está escuchando. Si están escuchando en Asconapé o en la municipalidad, por favor, acercarse ahí y escuchen estos testimonios que reflejan lo que se está viviendo con este déficit habitacional, que no es un dato, ¿eh? Así que sabemos que nos están escuchando. Que como bien le decía el juez Francisco Rodríguez, que es quien manda la orden de desalojo que firma la gente. Estos, los órdenes de desalojo se vienen firmando por lo menos desde que está Rodríguez en su puesto, hace 15 años. La metodología es la misma de violencia y represión a gente que no está robando nada, es gente que pagó por ese terreno. O sea, de buena fe compró un terreno que después, bueno, se enteran que no es, que tiene otro dueño. La empresa que pide este lugar, que se llama Lomax Sociedad Anónima, aproximadamente se llevan 15 hectáreas. Este es el dato que nos daba la policía. Hay que resaltar algo, no dejaban entrar a la prensa. No dejaron entrar a la prensa, los golpearon, los... No, por Dios, que no te imaginas cómo a la prensa les maltrató tanto, señor. Y yo digo, yo no sé por qué pasa esto. La autoridad es los policías, y porque ellos tienen que hacer eso. Obviamente está para protegernos, no para tratarnos así. A la prensa ni te apuesto que si la prensa entrara, la situación sería diferente, señorita. ¿Usted misma qué piensa? Pues la verdad, la prensa no entra y nadie sabe. Estamos como niños que se pierden en la calle y no tienen padre, no tienen madre, no saben a dónde ir ni a dónde acudir. Obviamente estamos así. Y no sé cuál será. La verdad, será que tiene dueño, tal vez será de negocio, no sabemos. Pero la verdad, debe haber algo para que no deje entrar a la prensa. Porque algo que es mío, entra a la prensa y yo reclamo con derecho. Pero algo que no es mío, tengo que hacerlo ocultado, ¿viste? Entonces, ¿por qué no quieren que salgan que entren los periodistas y todo eso? ¿Para qué? Al menos uno así se hace respetar. Pero vamos a ver, nosotros como muchos vecinos pensamos y decimos, ¿por qué no dejan entrar a los periodistas? ¿Qué oculta esta gente? La verdad, ¿fue firmado realmente por un juez? ¿O realmente es simplemente una farsa? No sabemos, señor. Fernando, bueno, esto es lo que yo te contaba recién, no podíamos ingresar en primera instancia, luego con ayuda de los vecinos y también por lo que el testimonio de la señora, ingresamos, estamos acá y tratamos de mostrarle a los oyentes la realidad que se está viendo acá en Moreno. Esto no pasa mejor, no lo vemos en la tele como algo que está pasando acá en Moreno, y parece como que es inevitable esto. Recién escuchamos a la señora y nos decía, nosotros nos vamos a quedar hasta que nos saquen. Bueno, veremos qué es lo que va a pasar y desde acá acompañamos las horas que sean necesarias. ¿Quién está a cargo de este operativo policial? Porque hay que tener en cuenta que se mencionaba que a las 12 iban a ser desalojados. Son pasadas a las 4 de la tarde. Aparentemente yo llamé a comisionado Walter Astigiano y nos decía que directamente nos tenemos que acercar a comisario Holguín, si no me equivoco, Holguín. Directamente él está encargado del operativo. Son fuentes que tenemos que confirmar porque al no poder hacer notas se dificulta un poco, pero alguien está aquí presente y era quien nos informaba que no están en condiciones de dar testimonio hasta el momento. Excelente trabajo, compañera, por estar ahí. Mañana vamos a escuchar atentamente el recorte informativo y también vamos a colaborar desde nuestro lugar como corresponde al trabajo periodístico y de lo que se está viviendo en los barrios de Moreno. Muchísimas gracias y bueno, desde ya convocar a toda la gente que se acerque a ver esto, que es una realidad que sucede en Moreno. Más de 200 efectivos policiales, cerca de 20 camiones, 200 familias que se están desalojando, y la municipalidad está enviando camiones para que la gente lleve las cosas a otro lugar. Este dato está confirmado, ¿eh? Fernando. Sí, así que se está llevando camiones. Bueno, estaremos informando. No, la municipalidad pone a disposición camiones en municipio. ¿Y a dónde lleva la gente si no tiene lugar? ¿A dónde va a llevar la gente si no tiene lugar? Y lo lleva a la casa de familiares, porque con el miedo de que se pierda de alguna manera que se pierda lo poco que tienen, se sacan los camiones y se los llevan. Claro. Excelente trabajo, compañera. Saludos. Estamos en contacto. Uno se queda sin palabras cuando escucha estas coberturas y esta vecina mostrando su realidad. Volvemos a repetir, si hay alguien escuchando, sería aceptable que se acerque y hablar con las vecinas que están ahí reclamando que alguien les dé ayuda, no solamente un camión para llevar las cosas a un familiar. Sería interesante poder conocer, más allá del grupo que está reclamando desde esta medida tan salvaje, el lugar, ¿quién les vendió las tierras a las personas para poder, como tanto juega con esa verborrágica la policía que dice que la gente no denuncia, no hace las denuncias, poder denunciar a esta persona que les vendió las tierras y que ahora se las quita como si ellos no hubieran utilizado todos los recursos que recursos económicos que tuvieron que ganarse trabajando día a día durante muchos años. ¿Sabes qué sucede? Que cuando hablamos con el Juan Radrizani, el juez de paz de aquí de Moreno, él menciona, bueno, el que tiene más derechos es el titular. Uno puede comprar y podemos empezar a discutir si es legal o no legal el contrato, pero el que tiene el derecho a, por eso está la orden de desalojo, son los que aparecen como titulares. En este caso, esta empresa que está diciendo que esas hectáreas son de ellas. Entonces viene todo un análisis de vulneraciones de derechos, de cómo se ve desde la justicia estas órdenes de desalojos, y uno empieza a entender, primero, que no es un dato menor que hay déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires. Segundo, que se está reproduciendo en muchos barrios, la semana pasada en Loma de Casasco. Y luego, el accional de la Municipalidad de Moreno, que según vecinos comentaban, nos dejaron estar. Es decir, se avalaron que estén en esos terrenos. La Municipalidad de Moreno debería acercarse a encontrar respuestas en conjunto. Es verdad, pero a veces traspasa lo municipal, ¿no, Fernando? A veces hay intereses que van más allá. Bueno, esta empresa no sé bien, no se entiende bien de dónde sale, porque son empresas que de un día para el otro aparecen y son dueños de la mitad de las tierras del país. Pasa eso en La Reja. En La Reja exactamente pasa lo mismo con muchos vecinos que no son titulares, porque no tienen la escritura. Esa es también una complejidad, no tener la escritura de la vivienda. Estamos finalizando, nunca es tarde. Programa cargado de información, iniciamos con lo que está sucediendo en estos momentos en la Municipalidad de Moreno con la toma del Palacio Comunal por parte del Partido Obrero, que exige fuentes de trabajo e ingresar al plan de cooperativas tan anunciado por Cristina Fernández de Kirchner y en la que se menciona que está utilizado como una herramienta más para los punteros políticos que una fuente genuina de trabajo. También escuchábamos a Manuel Lombardía, trabajador de la salud pública del Hospital Mariano Luciano de la Vega, integrante de ATE, Comisión Interna, mencionando la medida de fuerza que será el día jueves, un paro en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, nuevamente exigiendo mejores condiciones, más personal y aumento de salario. Y esta vez involucrando a la comunidad para el reclamo. Y finalizábamos con la cobertura de nuestros compañeros de Recorte Informativo, Rubén Bustamante, Cintia Medina y Rodrigo Pagalay, que están en esos lugares trabajando, pese a que se le negó el acceso a ingresar a trabajar de parte de las fuerzas policiales que están a cargo de este operativo para desalojar a los vecinos en el barrio La Esperanza 2, pero con la ayuda de las personas que viven en esas viviendas, pudieron ingresar y pudimos escuchar los testimonios que te dejan a flor de piel cuando los escuchas, porque están a punto de ser desalojados y de no tener un lugar a donde ir y pasar la noche con la familia. Mañana, nuevamente a las 15 horas, nunca es tarde, la 90.1, esto fue la radio recuperada, llevándote la información de lo que está pasando en estos momentos en el distrito de Moreno. Así es, a 3 años de recuperación. Y tal vez esta sea, desde el lado que nos corresponde a nosotros, una respuesta a todas esas personas que siempre nos preguntan, a quienes cursamos una carrera de comunicación social, ¿para qué nos sirve el título? ¿O para qué nos sirve esta carrera? Bueno, a veces sirve para acompañar a esta gente que no tiene nadie que lo acompañe. Sin palabras, digo lo mismo que Sebastián Rodríguez. Hasta mañana. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Nunca es tarde.